días con el mismo cuento. Eva se aburre, no sabe quién es, dejándose llevar por donde sopla el viento. Y hace todo, le sale al revés. Y seguimos por el interior. Ahora nos vamos a Paysandú. Estábamos en 33, cruzamos hasta Paysandú. Agustina Migliónico está allí. Agustina, buen día. Buen día Ángeles, buen día a toda la audiencia. Nos consta que muy atareados ustedes, ¿no? Con todo el tema de las elecciones del próximo domingo. Incluso vimos algunas fotos de, salieron de pegatina, de pintada, o sea, actividades de propaganda callejera. Sí, sí, bueno, poniendo de alguna forma nuestro granito de arena para colaborar con los compañeros de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Nos parece muy válida su labor, ¿no? El encare que han dado a las diferentes luchas sociales. Y bueno, en la medida de lo posible estamos colaborando con todo lo que podemos, ¿sí? Estos días se están realizando algunas volanteadas en los barrios. También se está terminando de coordinar lo que son algunos puntos de referencia, que no son ni más ni menos que casas de jubilados y jubiladas y algún compañero que de alguna forma se solidarizaron con la causa y ofrecen su vivienda personal para entregar listas, por ejemplo, ¿no? en diferentes barrios. Claro. Y bueno, vamos a estar también instalando una especie de carpa o gazebo en una plaza pública acá en el centro de la ciudad, para también estar entregando listas y de alguna forma respondiendo algunas preguntas, ¿no? A veces se dan algunas consultas que tienen que ver, algunas exclusivamente con jubilados y pensionistas y otras que son más generales con relación a esto de las elecciones, ¿no? No sé cuál será la situación en otros departamentos, pero en Paysandú hay como mucha confusión en la gente todavía, muchas dudas con relación a algunas características de la votación y sobre todo con las diferentes propuestas, ¿no? Se desconoce cuáles son las listas, qué es lo que propone cada una y demás. Por eso, Agustina, es importante el trabajo que llevan adelante ustedes. Te quería preguntar, ¿cómo está el tema con los medios de comunicación? ¿Les han dado el espacio correspondiente allí? Porque hemos hablado a lo largo de la semana de que se han cerrado muchas puertas en el país, pero ahí sí, en Paysandú, los medios de comunicación, ¿les han abierto las puertas? ¿Cómo es el tema? La verdad es que en Paysandú contamos con una característica especial, lo que tiene que ver la apertura de los medios, siempre muy muy abiertos, es una característica muy positiva que hemos conseguido, que han conseguido los compañeros, de acuerdo también a la organización, a la lucha, a la militancia que se ha demostrado, ¿no? Hay un respeto, un reconocimiento muy importante por el trabajo realizado y por cualquier propuesta que se plantea también, ¿no? Claro. Nosotros con relación a esto explicamos cuál es nuestro interés en apoyar a la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Nos parece que tiene una propuesta válida de cara a las elecciones de BPS y que a su vez va en sintonía con lo que también de alguna manera representa o intenta defender el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Entonces muchos de los medios que ya tenemos de espacio fijo semanales se abrieron y algunos más también a recibir la propuesta de la lista 2. Claro. Vos decías recién que a la gente le falta un poco de información. ¿Cómo se hace para llegarle a la gente bien, para informarle justamente sobre lo que se viene, sobre esta reforma, las elecciones evidentemente del próximo domingo? La verdad que lo que tiene que ver a la lista 2 y a lo del movimiento se nota bastante informada la gente, ¿no? Incluso a veces son los mismos vecinos y vecinas que en diferentes instancias, a veces una comunicación telefónica después de una de las salidas de radio o cuando nos encontramos en la feria, claro, que esto realmente moviliza, ¿no? Porque también hay que reconocer que la mayoría de los compañeros que estamos participando de ahora de esta difusión de la lista 2, somos trabajadores, ¿no? Entonces a veces se hace un poco pesado el tema de ir a la feria los domingos, porque ya estamos cansados de toda la semana, un montón de actividades durante la semana, pero el hecho de llegar, ir llegando a la feria, ¿no? Y que la gente nos identifique con la lista 2 y digan, ¿a quién le falta lista? O vamos a ganar y no sé qué más. Eso está bueno porque impulsa, ¿no? Claro. Dar un poco más de ganas de seguir. ¿Y eso lo notan ustedes? Sí, sin duda. La gente te lo hace saber y está muy bueno también, ¿no? Porque es un impulso más, más bien capaz emocional, pero que se sale también a veces para apaciguar este tema del cansancio que te decía, ¿no? Claro. Y con relación al tema de propuestas, la gente también percibe esto de los medios masivos de comunicación o incluso de otras listas de negar la existencia de la lista 2. Entonces te lo hace saber, ¿no? Nos dicen, ah, vos sabés que escuché a fulano y estaban hablando de las listas y nombraban la lista y no nombraban la lista 2, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, nosotros en cambio sí nombramos todas las listas que hay, pero nos enmarcamos en cuál es la propuesta de la lista 2. La propuesta de las otras listas estaría bueno que ellos tienen las expongan, ¿no? Claro. Si es que tienen propuestas, ¿no? Yo no sé, lo desconozco, pero me imagino que sí. Así que en ese sentido venimos trabajando muy muy bien. Nos quedan muchas actividades por llevar adelante y también algunas notas en algunos medios que se estarían, creo que culminan el viernes, me parece. Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de actividades tienen de aquí al fin de semana? Y de acá al viernes lo que más tenemos son barrios, volanteadas en barrio. Ayer se hicieron 3 barrios y unas colgadas de carteles. Para ver, creo que hay 2 barrios más. La realidad es que tratamos de poner 2 barrios, pero a veces terminamos haciendo más porque el entusiasmo de los compañeros también lo lleva, ¿no? Claro. Y después tenemos salidas en la radio, que algunas va a salir la señora que integra la lista de acá de Paysandú, Juana Santo, y en algunas otras de José Luis Borges, pero tenemos cubierto todos los días, de hoy al viernes, todos los días. Muy bien. Para la gente que escucha a través de internet la radio, sea en Paysandú o en otros lugares, y tiene conocidos, familiares, para pasarle el dato, si quiere conseguir la lista 2 en Paysandú, ¿a dónde llama o a dónde va? Mira, en Paysandú el domingo vamos a estar instalados en la Plaza Constitución. Ahí está. Entregando la lista, con el circuito en mano también. Después para el tema de la coordinación de poder trasladar a algún jubilado o pensionista que quiere ir a votar. Tenemos número de teléfono, yo en este momento solamente me acuerdo del mío. Dale, no hay problema. 091-800-403, que también es para la entrega de lista. Y después, bueno, tenemos algunas casas de compañeros también que vamos a estar haciendo la difusión por medio de las redes, digamos. Claro, claro. Bueno, igual, y el domingo en la plaza. Está identificado con un cartel que dice que aquí se entrega la lista 2, por ejemplo. Ahí está. ¿Y el domingo en la plaza? El domingo en la plaza. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho y cualquier cosa nos pegan el grito. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Que pasen bien, Agustina.